pena porque yo no fui a la fiesta de ese 2 de enero, a la fiesta de ese 2 de enero, y con tanto que le prometí. Tengo pena con compadre Chemo, tengo pena con compadre Chemo, tengo pena porque yo no fui a la fiesta de ese 2 de enero, a la fiesta de ese 2 de enero, y con tanto que le prometí. Vino un trago y vino el otro trago, y ahí quedé sacándome el guayabo. Vino un trago y vino el otro trago, y ahí quedé sacándome el guayabo. Tenga listo un cerdo, tenga listo un pavo, tenga buenos discos y tenga buen trago, y tenga el remedio para curar el guayabo, que eso es lo primero en su cumpleaños, que eso es lo primero en su cumpleaños. Tenga buenos discos y tenga buen trago. Eso es lo primero en su cumpleaños. Tenga buenos discos y tenga buen trabajo.